ir y rogarte que me quiera. Con tu cuerpo quiero estar, porque ya no aguanto más. Quiero darte estar, porque ya no aguanto más.